Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 8 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos en Nacional Rock, seguimos en Diario del Futuro y toca la columna de cultura y espectáculos. Y cuando se habla de cultura en este programa y en esta radio, estamos hablando de cultura rock. Y nos gusta, como buenos rockeros y buenos cultos que somos, nos gusta hablar con los amigos de las cosas que nos gustan, como decía el señor François Truffaut. Y por eso estamos llamando, hablando en este momento con el señor Gonzalo Tusi Curbelo, como lo llama el suplemento No, hoy en la nota que salió en el suplemento juvenil de Página 12. El hombre de los mil nombres. Buenas noches, ¿estás ahí? Estoy por acá. Muy bien, ¿cómo dice que le va? ¿Preparándose para venir a Buenos Aires, a tocar a Buenos Aires por décima vez? Acá estamos sacrificando hora de sueño. Nosotros también, no te preocupes. ¿Cómo va, Tusi? ¿Cómo anda? ¿Está bien? Bien, escúchame una cosa. Hoy te llamaron Mark E. Smith en la nota que hizo el buen Julio Nudeo en el suplemento No. Te bautizaron como el Mark E. Smith de Montevideo, te diría. ¿Cómo? Un bondadoso. ¿Buena gente? Digo, de periodista. Sí, pero, vos... O capaz que no, porque no me gustaría tener la cara de Mark Smith, la verdad. Bueno, pero cada uno hace lo que puede con su cara con el transcurso de los años. Vos sí has hecho bastante, como bien decías en la nota, por la cuestión del carácter, ¿no es cierto? Sí, es una injusticia eso. También. Escúchame, ¿qué van a venir a tocar? Pueden dar fe que no es así. Bueno, nosotros damos fe que no es así, tranquilamente acá con el amigo... Lantos. Era vos, sí. Es cierto. Tusi, ¿qué vas a venir a hacer? Estamos hablando con vos, estamos hablando con Gonzalo Curbelo, con el Tusi de Mateis, estamos hablando con él porque van a venir, la hermana menor viene a tocar a Buenos Aires. Es algo que no es que ha sucedido pocas veces, es verdad, varias veces sucede, pero sigue siendo algo para anunciar, porque no es común, por un lado, que vengan, y por el otro lado, porque no, la hermana menor aún no es, sigue siendo ese grupo de culto y aún es algo que vale la pena anunciar para contarle a alguien, che, no te lo pierdas, viene la hermana menor a tocar a Buenos Aires. ¿Cuál es tu relación con Buenos Aires? ¿Tú sí? Hermosa, siempre fue, la verdad. Digo, no solamente en lo personal, digo, siempre tuve un gran vínculo con la ciudad, pero inclusive a nivel de banda también. Siempre, proporcionalmente, siempre nos dieron más pelota allá que acá. Entonces, siempre nos gusta. Aparte, no sé, todo esto lo hacemos por placer, no por carrera. ¿Ustedes? Entonces, el ir con la gente de la banda, que somos amigos, pasar unos días juntos, es una cosa, no sé, me gusta mucho. ¿Ya, ustedes alguna vez escribieron sus viajes con la banda a Buenos Aires como especie de viajes egresados para la hermana menor? Hay una cuestión así muy lúdica, ¿no? En estos viajes. ¿Eso se traduce al escenario cuando tocan en Buenos Aires? ¿Tocan distinto desde otra manera que cuando se suben al escenario de Montevideo? ¿O una vez que están ahí ya se olvidan de todo, se abstraen y hacen lo suyo? No, ese aspecto es muy extraídos, porque aparte no, tampoco nos da mucho para especular en relación a un lugar en el cual en verdad no conocemos realmente al público, ni sabemos a dónde lo están esperando que hagamos, ellos tampoco nos conocen a nosotros. Entonces, como que hacemos lo que se nos canta. Pero no hay una gran diferencia para nosotros de tocar allá o acá, más allá de, bueno, en algunas cosas, esa cosa como se toca afuera, no vas con tu sonidista, es decir, no... Te cagan con el cambio. Bueno, ahora no, ahora aunque los caguen con el cambio, aunque les den... Igual no nos damos cuenta. Billete de 50 falso como ligó Furfaro recién, ustedes van a estar a favor. Los uruguayos acá pisan fuerte en materia del cambio. Además no se preocupen que mañana cuando bajen del barco voy a estar yo con un cartel que dice putos con brillantina para que me identifiquen rápido y los salve de los taxistas inescrupulosos. Seguramente no me voy a acordar de tu cara. Escúchame, Tusi, este año también, uno de los shows de este año, ustedes celebraron los 10 años del primer disco oficial, al menos, de la hermana menor, de Ex, tocándolo entero allá en Montevideo. ¿Cómo fue esa experiencia? Y estuvo muy bueno, la verdad. Ese tipo de ideas que ahora hacen todas las bandas poco exitosas, ¿viste? Nada, de buscarse una excusa para hacer algo. Pero lo que tenía bueno es que justamente el Ex es el único disco en el cual no hay ninguno de los que ahora toca la hermana menor, excepto yo. Claro. Entonces, para la banda mismo era como tocar temas nuevos. O sea, uh-huh. había temas que, no se toque, que nunca había tocado con esta formación. Escúchame, y te o sea, ¿cómo fue volverlos a visitar? ¿Alguno te sorprendió? Es que lo que pasa es que es un disco muy particular, el Ex, porque... Digo, un poco yo decía en una transmisión hace poco de que realmente fue un disco que nadie le dio la menor pelota en Uruguay cuando salió, pero que después a los otros discos que sí le dieron bastante más pelota hicieron que se volviera a escuchar ese disco, y hoy en día la gente que entró por discos posteriores de cualquier forma lo tiene medio como el disco clásico de la hermana. Ajá. Porque no sé, es un disco, por decirte de alguna forma, digo, la palabra referida a nosotros es muy absurda, pero es el disco más hitero de nosotros. Igual yo puedo decir, soy uno de los poco, si se puede decir, que entré por ese disco, y es un disco que a mí me dio un panorama de todas las posibilidades de la banda, y me sorprendió escuchar después que vos me contabas que era medio un rejunte de grabaciones a través de los años, o que cuando terminó saliendo ni siquiera la banda estaba en pie, o esa banda estaba en pie. A mí siempre me sorprendió eso, porque había como mucho en ese disco. Bueno, justamente, creo que es tan variado, aunque de cierta forma la producción no siempre ayuda a que se note que es variado el disco ese, porque cuando nos pusimos a grabar, creo que tiene 12 canciones, pero fueron 12 canciones hechas de un repertorio que se había venido armando a lo largo de 4 años, más o menos, y que era el doble de canciones, más o menos. Las otras canciones no se perdieron tampoco, algunas se regrabó después en otro disco, algunas están en demos, algunas... Pero fue un poquito como eso, como una selección. Yo te preguntaba si alguno te había sorprendido, como a uno le sorprende eso que escribió cuando era joven y uno mira, relee como si fuera de otra persona y dice, puta, este guacho, qué bien que escribía. Ah, sí. Vos sabés que eso es una cosa que me pasa constantemente. Hay veces que agarro cosas que hice hace, no sé, 15 años, y digo, pero la puta madre, ahora no estoy escribiendo tan bien. Digo, de pronto le encuentro más defectos formales, yo qué sé. rimas atorrantes, viste, ese tipo de cosas. Sí. Pero a nivel, digamos, de concepción, digo, a la mierda. Digo, a mí siempre me hace mucha gracia que hay una canción ahí que se llama Líderes Naturales, que es una canción media como de crisis de mediana edad, pero la escribí a los 24 años. Digo, creo que estaba hablando de ¿qué crisis puede tener? No sé, crisis de masturbación, tendría. Uno siempre encuentra excusas para entrar en crisis, no te preocupes. Ah, nunca falta. Tú sí, hay un disco nuevo ahí esperando salir. En su momento El Canarios fue una sorpresa. Fue una sorpresa en realidad para quienes recorremos Canarios y quienes conocemos la cretinada de la hermana menor. Fue una sorpresa la bondad de Canarios. Como tiene buen corazón, ¿no? Sí, es increíble. Es increíble percibir eso. Ahora bien, este nuevo, esto que viene, ¿qué será? Mira, es a mí me sorprendió bastante, porque yo creo que hemos hablado sobre que el proceso fue muy distinto, porque al decidir que íbamos a trabajar por primera vez con productores, uh-huh. en este caso Pau Bianchi, bueno, y el tecladista de nosotros, que más allá de ser parte de la hermana también es una especie de músico independiente, uh-huh. ¿Cómo se dice? Nada, nosotros entramos y grabamos una cosa que se quiere, era un disco bastante improvisado, bastante violento, y era muy largo, pero sabíamos que no iba a quedar todo eso. Y decidimos dejar el proceso de selección en manos de ellos totalmente. Así, digamos, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. O sea, aunque no hubiera guita, aunque no hubiera compañía, es bueno, ellos son los productores, tomen, yo me voy a tomar un mate en la esquina, digamos. Claro, no fue una cuestión de imposición, obviamente, del sello. Nosotros, o sea, algo, digo, si bien el sello para que trabajamos acá, Bizarro, es un sello relativamente grande para Montevideo, es verdad. Jamás en la vida se metieron con nosotros, digo, Nosotros somos como los bichos raros, no le damos plata y no le hacemos pasar vergüenza. Tampoco le damos pérdida. Pero a cambio hacemos lo que se nos canta. Claro, sí, sí, pero, no, eso está claro. Eso fue, en realidad, una decisión de la banda. Decir, bueno, si decidimos hablar con alguien para trabajar con nosotros, tiene que tener un poderes adentro de claro. cómo hacer el disco. Y bueno, y lo dejamos en mano de él. De los dos, en verdad, de Ezequiel y de Pau, pero el que era realmente externo ahí era sobre todo Pau. Ezequiel sería el comisario político. Tranquilo, ¿viste? Entonces, dentro de las 16 canciones que habíamos grabado, quedaron 9. Sí. Y por todo, inclusive por también por la aproximación de a la producción y todo, ¿cómo se dice? Quedó un disco sereno. ¿En serio? Sí, es un disco bastante sereno. Es distinto, digo, tiene una serenidad muy muy distinta a la de Canarios. Sí, de Canarios era como una cosa más amable, entonces una serenidad un poco más oscura. Ajá. Pero el nombre, tenemos título, ¿no es cierto? Sí, se llama Todas las películas son de terror. Ah, bien. Que es la única que le ganamos a Pau, porque odiaba el nombre ese y se negaba que lo pusiéramos con el nombre. Y dijo, no, algo tenemos que decidir. ¿Y qué nombre te quería a Pau? No sabía ni que diga que le pusimos la hermana menor, nada más. Porque es terco, Pau, vos sabés. Okay. Había una canción muy muy violenta, muy cortita, que nos encantaba de principio. Y cuando la grabamos, este dijo, no, ese tema no va. Y yo para joderlo, dije, ¿qué hago para que el tema vaya? Y escribí una letra que hablaba sobre él y el tema se llamaba ¿Por qué no te gusta Pau? Dije, si le pongo esto, no va a ser tan canalla de no dejar el tema en el disco. Y no lo dejó. Me acuerdo hace un par de años cuando estaban comenzando con el proceso creativo de este disco, vos hablabas de que iba a ser un disco rolinga. ¿Quedó sí, algo de eso? Eso quedó. ¿Quedó? Eso quedó algo, ¿sabés? Hay un rolinguismo ahí. Digo, lo que pasa es que cuando uno dice, cuando yo o Marcelo o Juan decimos que es un disco de rolinga, hay que ver también qué enfermo lo dice. Me imagino que se refiere a un rolinguismo más del Beggar's Banquet o del Let It Bleed que de lo que uno se imagina como rolinga, más pensando en el Pity Álvarez, sí, o en Juanse, pues, digamos. Es raro, porque yo me imagino más una mezcla de Stones con Mick Taylor y algo de Kraut. Sí, es que va un poco por ahí, pero tiene licks, ¿viste? Tiene riffs metidos dentro de canciones que... A mí, yo lo escucho y digo, esto es rolling, pero... Bueno, pero ¿sabes? Lo escucha a un rolling y me dice, pero eso es un tarado. Sí, te voy a cagar a palo de acá hasta... Escuchame lávate la boca. Escuchame una cosa, pero igual, en el show anterior que hicieron en Buenos Aires, o en los últimos shows de La Hermana Menor, donde se veían un poco esos... Empezaban a pintar esos temas, se notaba ese Stones, así, al estilo de Hermana Stone, digamos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, acá habemos muchos en la banda que somos grandes rolingas de corazón. Hay otros que le parece una banda horrible, pero no sé, en ese aspecto es una fusión. ¿Y muy... ¿Y qué vamos a ver acá en Buenos Aires en los shows de hoy, viernes por la noche, y mañana sábado, digamos, del viernes y sábado en el Festipulenta, quiero decir? Mirá, nosotros entramos a hacer una lista de temas, a meter todos los temas que nos parecía que estábamos bien ensayados, que teníamos bien ensayados. Tenemos una lista bastante larga. Entonces, la idea es hacer dos shows muy distintos. Ah, entiendo. Digo, distintos de canciones, no sé si de espíritu. Vamos a ver también, seguramente el segundo lo vamos a recomendar un poco en relación a las reacciones del primero, calculo. Pero te diría que en general es un show de las canciones de nuestros tres discos anteriores, uh-huh, con alguna cosa nueva. Pero no, a pesar de que ser el disco que tenemos más manchado, porque acabamos de grabar, tampoco teníamos ganas de ir a hacer, ¿viste? A presentar un disco que todavía no había... Tú sí, además... No vamos nunca, ¿viste? Además de venir a tocar, en 15 días vas a volver a Buenos Aires, pero para ver a Bruce Springsteen. Sí, por supuesto. No vamos un montón de músicos de acá. Ah, ¿sí? ¿Hay una banda más de los que vinieron a ver Belén Sebastián? Y posiblemente sí, no sé. El otro día nos estamos juntando con la gente que vamos a ir juntos... Y está, yo qué sé, desde Garo Araquelian, a gente de los Buitres, a Diego Revela, no sé, va a Ezequiel, un montón de gente. Nosotros acá estábamos pensando en Diario del Futuro, invitarlos a todos el viernes por la noche anterior a Springsteen a que se vengan a hacer una noche uruguaya en nuestra revista Muerta acá en Diario del Futuro. Uy, estaría buenísimo. Ya estuvimos hablando. Aparte es una cosa media tranquila, pues si no nos evocamos por ahí por la noche y todavía estamos hechos pelota. Justamente, hay que cuidarlos. Escuchame una cosa, pero en realidad todo esto era para preguntarte, ¿por qué Bruce Springsteen, tú sí? Vos sabés que yo soy un tipo al que le caí medio de costado, porque en la época que descubrí Springsteen, yo estaba escuchando punk rock básicamente. Y justo me cayó en las manos el que posiblemente sea uno de mis discos menos favoritos hoy en día del tipo, el de River, uh-huh. Y igual me pegó, viste, tipo, dije, uy, esto está bueno, ¿viste? Y a lo largo del tiempo es un tipo que nunca me ha decepcionado. Y me acuerdo siendo muy, muy chico de ver por televisión el show de Amnesty en Buenos Aires. Uh-huh. Y en esa época uno lo miraba a Springsteen y decía, pero este es el The Born in the USA, este es un yankee, yo quiero escuchar a Sting cantándose las madres de Plaza de Mayo. Bueno, yo estuve ahí y el momento en el cual el hombre toca la bamba era para decirle, pero man, ¿dónde te pensás? ¿Dónde te pensás que...? No, pero además eso, ¿dónde te pensás que estás? Esto es... no somos México, para empezar. Y segundo, el tipo que tocó antes que vos, 5 horas antes, tocaba popotitos en Serú Girán, digo, como diciendo, ¿quién te pensás? ¿Qué onda, Yankee? Sucio, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? O sea, ese momento fue el momento de más desconexión ideológica con ese que estaba ahí arriba, y al mismo tiempo fue un momento que estalló el estadio porque la gente tenía ganas de hacer algo porque nos estábamos durmiendo, digamos. Claro, pero lo pasa era una banda tan superior, excepto capaz que a la de Peter Gabriel estaba muy bien. Gabriel la rompió, sí, pero igual es esa historia de cómo llegar a Springsteen. Hoy uno piensa que, casi te diría que Springsteen se podría decir que es el único Elvis posible después del punk, digamos. Sí, sí, bueno, es un tipo que para mí resume todo, digo... Si vos buscás en Springsteen, encontrás a Elvis, encontrás al punk, encontrás a Sam and Dave, uh-huh. Encontrás todo. Me llamó la atención con todo, claro, bueno, el recuerdo, hoy en día el recuerdo de ese show de Amnesty está muy lejos, uh-huh. Digo, ya estamos todos cuarentones los que recordamos. Pero me llamó la atención de que viniera a un lugar relativamente chico, como el Jeva, ¿no? Es verdad, igual Springsteen nunca tuvo, de hecho en aquel River nadie iba a ver a Springsteen. No, claro. Ese es mi recuerdo puntual de esa época, yo estuve ahí. Y el Jeva supongo que deberá tener que ver con mercado, con lo que sea. También vamos a ver cuántas entradas realmente vende en un año en el cual hay muchas, muchas opciones musicales. Yo no tengo datos, no tengo idea. Lo único que podemos ver es que no hay mucha promoción. Y en general cuando no hay tanta promoción es porque viene bien. Pero vaya uno a saber... Tusi, gracias. Que cualquier melómano sensato tiene que tener una pequeña idea de que tiene la oportunidad de ver, y no porque lo diga la fucking Rolling Stone, uh-huh. Mejor show en vivo de rock, capaz que haya existido. Sí, bueno, ponele. Yo sí sé que las entradas no son baratas, pero es verdad que garpa cada mango, lo garpa el Bruce en vivo. Y también cuando veo que las entradas más caras de Springsteen salen lo que sale la más barata de One Direction, me da ganas de pegarme un tiro. Antes de pegarte un tiro, tú sí te estamos esperando acá. No serán tan caras las entradas del Festipulenta, pero peso dedicado... Cada peso vale oro. Se garpa, eso funciona. Estamos hablando con Gonzalo Curbelo, con el Tusi de Mateis, líder OMA, o al menos la voz cantante de la hermana menor. Te esperamos por acá en el fin de semana, Tusi. Bueno, gracias. Un abrazo por... y nos vemos mañana, hoy. En horas. Recordemos esto, la hermana menor va a estar tocando esta noche de viernes y mañana sábado en el Festipulenta. Este es Moreno 2320, San Juan del Sur, junto con bandas como Olfa Meocorde, Sub, Los Furies, Goneco, Excursiones Polares, Shaman y muchos otros. La entrada sale $40 y está recomendadísimo, no porque lo organice yo, sino porque va a estar muy bueno. Tú sí, buenas noches. Gracias por esta comunicación con Diario del Futuro. Nos vamos escuchando un tema justamente de X. 1, 2, 3, 4, 5. Uno de mis preferidos. Mira quién está acá. Cuando vos entras siempre generas un silencio. Nuestra majestad de la oscuridad del intenso. Te quiero presentar a mi nuevo amigo. No hace 10 minutos que está conmigo. Y yo le conté todo lo que sé. puta dignidad, si podés pagar, voy a conversar con el hombre. Sos un animal que empezó a flotar en mi corazón.